But I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny rising up here, poet, playing fiddle hard. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Empezamos escuchando a Charlie Daniels, recordando a este gran músico country que ha muerto a los 83 años, dejando un legado muy importante. Call me a redneck, a reckon that I am, but this thing's going on, me mad down to the core. I have to work like a dog to make ends meet. There's crooked politicians and crime in the street, and I'm madder than hell, and I ain't gonna take it no more. We'll tell our kids to just say no, and then some panty waist judge lets a drug dealer go. He slaps him on the wrist and he turns it back out on the town. But if I had my way with people selling dope, take a big tall tree and a short piece of rope, I'd hang them up behind, let them swing till the sun goes down. Well, you know what's wrong with the world today? People done gone, put their Bibles away. They're living by the law of the jungle, not the law of the land. Well, the good book says it, so I know it's true. An eye for an eye and a tooth for a tooth. You better watch where you go and remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple now, I'm the kind of man who'd not harm a mouse. But if I catch somebody breaking in my house, I got a 12-gauge shotgun waiting on the other side. So don't go pushing me against my will. I don't want to have to fight you, but a darn sure will. If you don't want trouble, then you better just pass me on. As far as I'm concerned, there ain't no excuse for the raping and the killing and the child abuse. And I got a way to put an end to all that mess. You just take them rascals out in the swamp, or put them on their knees and tie them to a stump. Let the rattlers and the bugs and the alligators do the rest. Well, you know what's wrong with the world today? People not gonna put their Bibles away. By the law of the jungle, not the law of the land. Well, the good book says it, so I know it's true. I'm for an eye and a tooth for a tooth. You better watch where you go and remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple Comenzamos hoy con la música de este gran artista que, repito, nos ha dejado a los 85 años. Y precisamente destacamos un repertorio bastante amplio, un legado muy interesante que nos deja entonces. Charlie Daniels, sí. El cantante de música country, uno de los más respetados del género, falleció este lunes a los 83 años, 83 años, en Tennessee, esto en los Estados Unidos. Bueno, siempre nuestro reconocimiento a los grandes artistas que dejan huella independientemente del país donde han nacido o en el lugar donde fallece. La música es un lenguaje universal y no tiene fronteras. As far as I'm concerned, there ain't no excuse for the raping and the killing and the child abuse. I got a way to put an end to all mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando nuestro programa. Inmediatamente vamos entonces con el comentario editorial, el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezábamos hablando del Ministerio de Sanidad, que ha hecho públicos los resultados de la tercera y última oleada del estudio de cero prevalencia, que muestran que el porcentaje de personas que se han contagiado del SARS-CoV-2 se mantiene estable en alrededor del 5%, el 5,2%, concretamente en la tercera oleada frente al 5% en las oleadas anteriores. Continuando con el tema de la pandemia, el gobierno prevé dar luz verde en su Consejo de Ministros de hoy a la ampliación hasta el 30 de septiembre del periodo de percepción del bono social y de la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua. Es lo que informan fuentes del Ejecutivo, que prorroga así iniciativas puestas en marcha como escudo social frente a la crisis de la COVID-19. Son paquetes sociales muy interesantes que conviene que se mantengan, dado el fuerte impacto en la economía de este país, especialmente una situación que ha golpeado a las personas de menos escasos recursos económicos. Así que bienvenida a esa iniciativa y ojalá tenga el respaldo necesario en este Consejo de Ministros. Por otra parte, un grupo de más de 200 científicos ha publicado este lunes una carta en la que asegura que los estándares, que los estándares de distancia social frente a la pandemia del COVID-19 son insuficientes y pide a la Organización Mundial de la Salud que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus. La misiva, adelantada este fin de semana en los diarios de New York Times, de Washington Post y publicada en varias revistas científicas, pide a la comunidad médica y a los organismos internacionales reconocer los riesgos de transmisión del coronavirus más allá de 2 metros establecidos como distancia de seguridad en la mayoría de los países. Es importante que la Organización Mundial de la Salud atienda este clamor, no de cualquiera, sino de la misma comunidad científica. Porque es importante, además, destacar que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el virus continúa expandiéndose. Algo está fallando también en los protocolos. Algo pueda que esté fallando, para ser más sensatos o prudentes. Son estudios que están en marcha y de los que ha trascendido poca certeza desde la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos que se ponga esta entidad mucho más fina en este aspecto, porque estamos enfrentando a una pandemia que está dejando graves consecuencias a nivel mundial, no solamente en lo que tiene que ver con la salud de las personas, sino también en el contexto económico. Tiene un gran impacto. Y por último, me quería referir a un caso que se ha presentado durante el fin de semana aquí en Valencia, en el metro de Valencia. Una persona, un ciudadano africano que ha sido reducido de una forma abrupta por no llevar la mascarilla correctamente. Dicen algunas personas que viajaban en el metro que sencillamente se alcanzaba a ver la nariz del ciudadano. Las imágenes hablan por sí solas. Se empleó un exceso de fuerza, lo toman por el cuello. Por un momento, la verdad es que se nos vienen a la mente las imágenes de George Floyd, guardando las distancias también. Pero se ha vivido un momento triste, grotesco, en el metro de Valencia. Ya se ha ordenado una investigación y ojalá arroje resultados interesantes, porque se debe sentar un precedente de lo que no se debe hacer con las personas. Da la sensación de que los miembros de seguridad del metro se exceden en la fuerza, en la forma como tratan a la persona. Tengo entendido que si alguien no cumple con los protocolos, se le debe invitar a abandonar el metro. Y basta que se le tome del brazo. Si van dos personas, se lo pueden tomar cada uno del brazo y sacarlo. No intentar tomarlo por el cuello. Todo esto a pesar de que estaban las muchas cámaras grabando. Uno se pregunta, ¿qué habría pasado si nadie está con un teléfono? ¿O esta persona no va acompañada en el metro? ¿O no hay más personas en el metro que sirvan de testigo? ¿O que le estén recriminando en el acto a los guardas, como se les conoce? Bueno, así se identifican los guardas. Así que, más prudencia, más respeto y ojalá este caso se investigue pronto, porque tampoco sirve de nada que se empiece una investigación y los resultados se conozcan dentro de 3 o 5 años. No. Nos queda una sensación de algo falta todavía en lo que tiene que ver con la formación de los ciudadanos que prestan seguridad en el metro. Ahora también, a mí me llama poderosamente la atención que se le está exigiendo al ciudadano que se está reduciendo que lleve la mascarilla correctamente, es decir, que le cubra la boca y la nariz. Sin embargo, el señor que le está ejerciendo la fuerza, que le está controlando, no tiene la mascarilla correctamente. Y ustedes lo pueden corroborar perfectamente en el video que está circulando en las redes sociales. La ley tiene que ser para todos, incluidos quienes prestan el servicio de seguridad en el metro. Por supuesto, la ley empieza por casa. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latinos FM. FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Liliana Lozano, que en primera instancia nos trae el tiempo. Liliana, nos dicen que hoy será un día caluroso, el día más cálido de lo que llevamos de verano en España. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. A esta hora de la mañana les presentamos entonces el boletín del tiempo. Y ayer realmente fue el día más cálido de la semana, cuando tuvimos el termómetro ubicado en 32 para la máxima, con una altísima humedad y una sensación térmica que, bueno, de 40. Hoy baja un grado, tampoco es que podemos decir que refresca, 31 Valencia, grados, ¿no? Aquí en Valencia. Porque sí, en otros puntos grados de España, por ejemplo en Córdoba, se van a alcanzar los 43. Sí, sí, estamos hablando de Comunidad Valenciana, en todo caso. 31 grados para la máxima y 23 para la mínima, a esta hora 25 grados que se sienten, con humedad en 64%, posibilidad de lluvias 1%, y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Como le decíamos ayer, Estamos en una semana donde el termómetro va a estar todo el tiempo sobre los 30 grados. Entre los 30 y los 32 grados vamos a tener ubicado el termómetro esta semana y la mínima siempre por encima de los 20 grados, alcanzando incluso los 23. Entonces, teniendo máximas sobre los 30 y mínimas más allá de los 20, ya saben ustedes lo que nos toca: buena hidratación, ropa ligera, evitar las horas pico del calor. Y bueno, llegó el verano, estábamos esperando por el verano y aquí lo tenemos. Hacer planes en función de la temperatura que tenemos. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día de hoy. Hoy es martes 7 de julio. Así es. Nos vamos adentrando en un mes tradicionalmente veraniego. Esta vez, quizás con un matiz muy especial, las restricciones debido a la pandemia. Pero esto no está impidiendo de que muchas personas disfruten de las vacaciones de verano. Estamos en la primera etapa de las vacaciones. Ya sabemos que se producen por etapas las salidas, el flujo del tráfico, el flujo de los vacacionistas. Tenemos esta primera etapa de las vacaciones realmente después del 15 de julio, es cuando sentiremos ya mayormente el tema de los desplazamientos. Sin embargo, ya se los hemos comentado aquí en el Café Mañanero, comenzó el operativo. Sí. El ya operativo está en marcha. De transporte, el operativo de movilidad, con las condiciones que ya conocemos y, como siempre estamos insistiendo en estos días, el tema que nos corresponde, la corresponsabilidad sobre el resultado de esas vacaciones está en parte en nuestras manos. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. 1,13. El petróleo lo encontramos hoy en $42.62. Se mantiene. Pero ayer en algún momento alcanzó los $43. Cae un punto en todo caso. Y el IBEX 35 continúa recuperándose. 7,556 puntos. Sube 2 puntos. Vamos con algunos titulares que nos dejan los mercados. El Banco Central Europeo modera las compras semanales antipandemia a 20.151 millones de euros. Las gestoras internacionales se lanzan en avalancha a abrir sucursales en España. La banca de inversión prevé una ola de refinanciaciones después de septiembre. En economía, Hacienda presupuesta 3,000 millones para el rescate a empresas este año. El gobierno ampliará este martes parte del escudo social. Y también el gobierno ha remitido a Bruselas el nuevo plan para la rehabilitación energética de viviendas. Y ATA, que es la Asociación de Autónomos, advierte que en el primer semestre se perdieron 23.836 autónomos. Pasamos ahora a conocer la nota del medio ambiente. Nuestra nota verde de hoy en el café se queda en casa, porque vamos a hablarles de una noticia que se genera aquí, en la Comunidad Valenciana. Y es que la Comunidad Valenciana avanza con paso firme hacia el liderazgo en la producción ecológica. La comunidad valenciana cuenta a 30 de junio de 2020 con 149.384 hectáreas dedicadas a la producción ecológica, alcanzando el 18,2% del total de su superficie agraria útil dedicada a la obtención de productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. En los últimos 6 meses, la SAU de nuestro territorio, tierras de cultivo, prados y pastizales, se ha visto incrementada en un 2,6%, y según los crecimientos que se están obteniendo en los últimos años, la comunidad valenciana camina paso firme hacia uno de sus objetivos marcados por la Comisión Europea con la estrategia de la granja a la mesa, que pretende impulsar el desarrollo de los cultivos ecológicos de la Unión Europea con el fin de que en 2030 el 25% de todas las tierras agrícolas se dedique a la agricultura ecológica. La superficie certificada en agricultura ecológica ya ha crecido más en el primer semestre de 2020 que en todo el año 2019. La comunidad cerró 2019 con 127.909 hectáreas certificadas, un 12% más que en 2018. Y de enero a junio de 2020 ya tiene 149.384 hectáreas certificadas, un 16% 7% más que en 2019. Así que nos quedamos hoy en la nota verde con esta buena noticia. La comunidad valenciana avanza con paso firme hacia el liderazgo en la producción ecológica. Después de escuchar la nota verde, vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que exige al gobierno un protocolo de actuación para la protección frente al contagio por coronavirus de todos los profesionales implicados en la recepción, custodia y traslado de los migrantes llegados en pateras como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil o salvamento marítimo, entre otros. Este protocolo, según señala la iniciativa, debe incluir poner a disposición de estas personas, con carácter inmediato, los medios de protección adecuados como equipos de protección individual, mascarillas o guantes de nitrilo. Además, propone proveer a los migrantes que den positivo por coronavirus de la asistencia sanitaria necesaria para su cuidado y cura, sin descuidar las medidas de aislamiento necesarias que minimicen el riesgo de contagio tanto para otras personas migrantes como para los trabajadores que les atienden. Vamos a ver qué respaldo tiene entonces esta propuesta no de ley que ha presentado el partido político Ciudadanos para los sanitarios o personas que se encargan de atender a los migrantes cuando llega y que puedan tener coronavirus. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. Veranos 2020. Pura energía positiva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. 107.9. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. En la

saliendo desde que comenzamos este episodio de la pandemia de la COVID-19. Esta canción y el tema Color de Esperanza también. Tuvimos hace algunas semanas una versión que particularmente me gustó muchísimo, porque tenía no solamente los representantes de distintos países, cantantes de distintos países, sino que había un trabajo incluso de ambientación en el video. Colombia, Argentina, otros países del Cono Sur, México, en fin, que le agradecemos a los artistas esa bombonita de oxígeno que nos han regalado durante todas estas semanas para acompañarnos a transitar este episodio difícil que nos ha traído el año 2020. Avanzamos con más del Café Mañanero y aprovechamos para recordarles redes sociales, Jorge. Así es. El Facebook, Latinos FM, Instagram y Twitter, allí nos consiguen como @latinosfmvlc. Y también tenemos nuestro número de WhatsApp, el 640-86-4281. Nos disponemos en este momento a preparar para compartir con ustedes el boletín de actualidad, los titulares comentados, el resumen de las noticias más importantes en materia local, nacional e internacional. Así que ya venimos con ese segmento. Estuvimos dando cuenta de Resistiré, versión República Dominicana. También hay un Resistiré Chile y así sucesivamente. Vamos a encontrar distintas versiones, pero eso partió aquí. La primera versión la tenemos aquí en España. Sí, con una cantidad de artistas, cada uno más destacado que el otro, que pusieron así su granito de arena para esta buena causa de subirnos el ánimo, de elevarnos el ánimo en esta circunstancia. Qué importante es la música, lo mucho que representa para la humanidad. Se convierte en una camisa de fuerza. De inmediato vamos entonces con nuestro primer sorbo de actualidad, bueno, ya con el boletín de actualidad, mejor dicho, en el Café Mañanero. Y es importante precisar que quienes están siguiendo el Café Mañanero a esta hora pueden conectar con nuestro live de Instagram, @latinosfmvlc, para que entonces compartan en el live también el noticiero, el boletín de actualidad. Ya Carlos está listo con el directo al aire y ustedes pueden integrarse entonces para compartir con nosotros desde la cabina de Latinos FM el boletín de actualidad correspondiente a este día, 7 de julio. Bueno, saludamos entonces a todas las personas que se conecten a través del live de Instagram. ¿Así es? Así es. @latinosfmvlc. Arrancamos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos destacando la actualidad del coronavirus. España sigue sin inmunidad de grupo con un 5% de contagiados por la COVID-19. El 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus, según concluye la última oleada del estudio de cero prevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo. Esto muestra que si un país tan castigado como España tiene esas cifras, la inmunidad de rebaño es muy difícil de conseguir, según Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, en la presentación de la última oleada del estudio. Escuchamos entonces a la representante del gobierno que ayer ofrecía estas cifras ya correspondiente, repito, a la tercera oleada de este importante estudio de cero prevalencia. A ver si alcanzamos a escuchar allí a la funcionaria. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Ahora sí, escuchamos a la funcionaria. Todos los test diagnósticos se han ido desarrollando es una enfermedad nueva en estos meses. Entonces, el hecho de que no detectemos los anticuerpos, primero, no significa que no estén presentes, Segundo, incluso aunque no estuvieran presentes, conocemos enfermedades como la hepatitis, por ejemplo, en la que los anticuerpos desaparecen, pero las células que producen los anticuerpos están ahí, tienen esa memoria, lo que llamamos una memoria inmunológica, y ante un posible estímulo adicional del coronavirus, reaccionan y producen esas defensas. A lo largo de todo el estudio y realmente los mensajes que hemos lanzado también a la ciudadanía, lo que veníamos diciendo es que tener anticuerpos no implica que se tenga una inmunidad total ni durante cuánto tiempo, porque es algo que no conocíamos y que realmente, y en las palabras que apunta la doctora Pollán, seguimos sin conocer. Vamos precisamente con el último parte del Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con muertes y contagios durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad registró este lunes 12 muertes con COVID-19 en los últimos 7 días, 3 más que el pasado viernes, situándose la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en los 28.388. Este fin de semana, y como ya será habitual a partir de ahora, el departamento que dirige Salvadorilla no ha facilitado datos del sábado y domingo, si bien este lunes se han notificado 78 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y hablamos precisamente de los brotes, el de Sagría en Lleida, donde urge más sanitario, es uno de los que más preocupa. Las autoridades sanitarias catalanas están buscando refuerzos sanitarios para el hospital de Lleida y los ambulatorios de la comarca del Segrià, confinada perimetralmente desde el sábado, porque los 14 brotes detectados, 10 de ellos en empresas frutícolas y 2 en geriátricos, se han convertido en transmisión comunitaria. Ello significa que el virus vuelve a acampar sin control en la comarca, aunque lo hace de una forma menos veloz y con menos virulencia. Hay más casos leves y asintomáticos que en el inicio de la pandemia. Julio debe ser el mes para el acuerdo en la Unión Europea sobre el Fondo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual, según ha anunciado el gobierno. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en el Palacio de São Bento, en Lisboa, para hablar de las negociaciones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, que los 27 abordarán la próxima semana. El mes para el acuerdo en Europa. En segundo lugar, que al igual que estamos diciendo todos y cada uno de los dirigentes europeos a nivel nacional, la unidad salva vidas, empresas y empleo, la unidad puede salvar muchas empresas, mucho empleo y puede también reforzar el proyecto europeo en los próximos años, y por eso creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo, que el mes de julio tenemos que llegar, sé que va a ser una negociación difícil, a un acuerdo en ese Consejo del 17 y el 18 de julio en el ámbito del Fondo de Recuperación y en el ámbito también del Marco Financiero Plurianual. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. Los jesuitas piden que sea excepcional el internamiento en los centros de internamiento de extranjeros. El Servicio Jesuita a Migrantes ha pedido a las administraciones competentes que los internamientos de extranjeros en CIE se produzcan solo en casos excepcionales, aunque apuesta por el cierre definitivo de estos centros. Podemos vivir sin ellos, explican, poniendo como ejemplo este periodo de crisis sanitaria del COVID-19 en el que han sido cerrados y España no se ha derrumbado. Expertos en esta materia del sacerdote de los sacerdotes jesuitas han presentado este lunes su informe 10 años mirando a otro lado, que conmemora la publicación de su 10º estudio sobre la situación de la política migratoria en el país. La actualidad de América Latina. Pasamos entonces al otro lado del Atlántico. Empezamos en Bolivia, donde es noticia que Evo Morales ha sido acusado de terrorismo y están pidiendo su detención. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país, Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenece al exmandatario instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país. Los audios habían sido difundidos en noviembre pasado por Arturo Murillo, ministro del gobierno interino. Allí, Evo Morales, en ese momento en México, organizaba el bloqueo a La Paz. En la conversación, el expresidente boliviano explicaba al dirigente campesino identificado como Faustino Yucra Yargüí cómo realizar el cerco sobre la capital del país. 500 personas, hermanos, y uno en este hermano, por tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el cerro, medio hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Mi vida, el sindicato es en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si mi sindicato, un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Es el para mucho tiempo. Si uno te concentra, se cansa, la gente abandona. Organiza el grupo, se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco, de verdad. No, no me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, sí, hermano. Pero en Oruro, Cochabamba, La Paz, se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me excusan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo. Un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer convencional solamente, no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracol a La Paz, hermano. Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación, a mí me están reclamando, es vacía, no hay quien se centralice. Pero igual, hermano, desde ahora se combate, combate, combate, ¿ya? Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura, están haciendo dictadura. A nosotros nos tiene dictadura, dictadura. Ahora la gente viene cómo se vive en la dictadura con golpe de Estado. Ya, hermano, listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también, adelante, hermano. Siempre está de todo tu pueblo, está tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensando, quiero que sepa, que la asamblea mañana o pasado mañana... Bueno, esa es la grabación que compromete al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y por eso lo están acusando de terrorismo y están pidiendo su detención. Es una de las noticias más importantes en el día de hoy en América Latina. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos al otro lado del Atlántico. Chile ha anunciado el aplazamiento de hipotecas y créditos blandos para apoyar a la clase media. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un plan de protección para la clase media que incluye créditos blandos por 1.500 millones de dólares, aplazamiento del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y créditos para financiar el acceso a la educación superior. Frente a tiempos de adversidad, frente a tiempos de dolor, para poder proteger y llevar ayuda y alivio a todas las familias que lo necesitan. Escuchamos ahí las declaraciones del mandatario chileno. Por otra parte, el presidente Piñera se ha referido a la red de protección social, impulsando 4 programas. Hemos anunciado un plan especial de protección para nuestra clase media. Va a beneficiar a 1 millón de familias y personas de clase media en nuestro país. Primero con un crédito blando, que va a ser financiado y administrado por el Estado y que va a tener tasa de interés cero y que va a tener un periodo de gracia y plazos adecuados de pago. Segundo, con la posibilidad de postergar hasta 6 meses los dividendos hipotecarios durante estos tiempos de crisis. Tercero, con un subsidio al arriendo que va a beneficiar a más de 50.000 familias. Y finalmente, abriendo un nuevo periodo para que los estudiantes de educación superior puedan postular a el crédito con aval del Estado. Y esto va dirigido a aquellas familias y personas que han tenido pérdidas, bajas, reducciones de sus ingresos. Habíamos anunciado un plan especial de protección para nuestra clase media. Va a beneficiar a 1 millón de familias y personas de clase media en nuestro país. Primero con un crédito. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en la actualidad en el Café Mañanero con noticias del mundo y hablamos de la vacuna contra el coronavirus que entra en fase final. Estamos hablando de una nueva vacuna. La farmacéutica estadounidense Regeneron anunció este lunes que su fármaco de anticuerpos contra la COVID-19 entró en las fases avanzadas de 2 ensayos clínicos, uno dedicado a prevenir y otro a tratar la enfermedad, en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. La firma explicó en una nota que su fármaco REGEN-COV2 ha comenzado la fase 3 de un ensayo para evaluar su capacidad de prevenir infecciones entre personas sanas que han tenido exposición cercana a un paciente con COVID-19, como podría ser un compañero de vivienda. Continuamos precisamente en los Estados Unidos, pero para hablar de la política. Las encuestas de todas las cadenas informativas y centros especializados en investigaciones de mercado y sondeos de opinión política reafirman que Joe Biden se vestirá de fiesta el próximo 3 de noviembre cuando enfrentará a Trump. El sitio web Real Clear Politics, que ofrece resultados de las encuestadoras, reconocía 9,3% promedio de ventaja al virtual candidato del Partido Demócrata sobre el aspirante republicano, quien en algunos sondeos de opinión aparece incluso con saldos desfavorables entre 10 y 15%, atribuibles a su mal manejo de la pandemia, a su soberbia desmedida, actitud racista y xenófoba y al analfabetismo político que demuestra cada vez que abre la boca en público sin usar nasobuco, o sea, mascarilla. El crédito con aval. Bueno, dejamos de lado ya la información política del mundo y vamos al avance de Latino Deportes que nos tiene Adolfo Jiménez del Río. El tema del VAR se calienta aquí en España, tiene a más de uno inconforme y hace parte de la actualidad. En cualquier caso, Adolfo Jiménez del Río nos hace un completo resumen en lo que es, insisto, el anticipo de Latino Deportes. Vamos con lo que tiene al mundo del deporte en expectativa y es la recta final de la Liga Española. Y comencemos con uno de los partidos de anoche que cerraba la jornada 34. El Levante que recibía a la Real Sociedad. Un empate 1-1 de una Real Sociedad que aspiraba a llevarse una victoria para estar en posiciones de Champions, y un Levante que quería ser o quiere ser un hecho histórico, pasar esta liga por encima del Valencia Club de Fútbol, y el Sevilla que hizo sus deberes y venció al Eibar 1-0 con un héroe de la jornada, Lucas Ocampos, que no solamente hizo el gol de la victoria, sino que le tapó el gol al Eibar en la oportunidad de sacar un empate. Pero tenemos también la noticia de las dos últimas jornadas que tendrán horario unificado. Y para hoy tenemos la jornada 35. Pero la mala noticia la ha tenido es el Villarreal, ya que no contará en el próximo partido con su jugador Carlitos Bacca. Y posiblemente puede ser una lesión a largo plazo. Y el nuevo sistema de puntos para la ATP por un periodo de 22 meses. Y el nuevo hecho histórico del portero de la Juve, Buffon. Pero tenemos en cuenta también la predicción que ha hecho el ciclista Daniel Felipe Martínez, que le augura 2 títulos a Colombia en el mundo del ciclismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al mundo del espectáculo. Hay luto en el cine. Ha fallecido una de las grandes leyendas Sí, estamos hablando de que ayer se despidió Ennio Morricone a los 91 años, uno de los más importantes compositores de música para cine, el italiano Ennio Morricone. La firma de Ennio Morricone está en varias de las más importantes películas de las últimas décadas. El músico italiano Ennio Morricone falleció entonces este lunes a los 91 años. Ha hecho soñar a varias generaciones con sus bandas sonoras para el cine con marca propia que le encumbraron como uno de los mayores compositores de todos los tiempos. Así que hay luto en el cine. Extrañaremos a Ennio Morricone y su genio. Y pasamos a otro apartado que nos deja precisamente el mundo del espectáculo. Y es que Héctor "El Torito" Acosta llega al Senado dominicano. Esto pasó en las elecciones de este domingo. Héctor Acosta, el Torito, pidió a Dios que lo mantenga humilde en su puesto de senador, al que llegará para servir a su gente en la provincia Monseñor Nowell. Además, expresó su gratitud a la gente de la provincia que con tanto entusiasmo fue a las urnas a votar con una decisión firme. Tenemos ahora un senador que además es cantante. Sí, a ver si alcanzamos a escuchar al Torito Acosta. Sí. Toda la honra y la gloria sea para Dios. Quiero agradecer infinitamente a nuestro Dios por habernos permitido llegar hasta aquí. Y quiero efusivamente expresar mi gratitud a la gente de mi provincia que con tanto entusiasmo fue a las urnas a votar con una decisión firme. Solo le pido a Dios que me permita hacerlo bien y mantener mi corazón humilde delante de Él, sabiendo que me han dado la honra de ser elegido para servir a mi pueblo. A partir del 16 de agosto seremos el senador de la provincia Monseñor Nowell, no solo de un partido, sino que trabajaremos juntos a todos los hombres y mujeres que amen nuestro pueblo y quieran el progreso para el mismo. Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Bueno, le deseamos muchos éxitos entonces a Héctor "El Torito" Acosta en esta faceta de político, esta aventura política. El senador Héctor Acosta, a quien conocemos cariñosamente como El Torito. Uno de los bachateros más reconocidos de la República Dominicana. Empezó con los Toros Van. Y él en una oportunidad justamente nos explicó por qué le decían El Torito. ¿Y por qué le decían El Torito, Jorge? Porque precisamente andaba con el representante de los Toros Van, que era un hombre alto. Y como él es bajito, entonces la gente le decía, bueno, si el de los Toros Van es el toro, tú debes de ser el torito. El torito, el torito. Las anécdotas que hay detrás de, sí, de los nombres del espectáculo, de los motes, de los sobrenombres. Siempre hay una historia para contar, una historia simpática para contar, que da pie entonces a esos nombres que se popularizan y con los cuales terminamos conociendo a nuestros artistas. En este caso, El Torito, ahora senador. Así es. A propósito de la República Dominicana, vamos a escuchar en breve una entrevista con el diputado electo de Ultramar, Julio César López. Estamos hablando de uno de los representantes de los dominicanos en el exterior, en el Congreso de la República Dominicana, a partir del próximo 16 de agosto. También estaremos dando cuenta de nuestras secciones, el calendario con Carlo Angulo y Adolfo Jiménez del Río vuelve con el tema político del día. Ransel Lavata, también el apartado de la farándula, estará con nosotros. El personaje del día. Bueno, nos queda mucho café mañanero por disfrutar. La pausa y ya estaremos inmediatamente con la segunda parte de nuestro programa. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Daddy Fish. Daddy Fish.

de la que les comentamos ayer en un puente en la M30 de Madrid, ha amanecido hoy, apenas 24 horas más tarde, como quien dice, 48 horas más tarde, porque la placa se colocó el día domingo, ha amanecido toda pintada. El cantante había ofrecido un concierto sorpresa en dicho puente horas antes del acto vandálico. Y les decíamos que esa placa se había colocado allí porque era el puente en el que, confesaba Alejandro Sanz, habían comenzado sus sueños de ser cantante. Allí, junto con uno de sus mejores amigos y colaboradores, se paraban a tocar la guitarra y a cantar, soñando con alguna vez llenar el Palacio de los Deportes. Allí volvió Alejandro Sanz y el ayuntamiento tuvo entonces ese gesto de declarar ese puente como el puente de los sueños, precisamente, y hacerlo en homenaje a los sueños de Alejandro Sanz, porque los sueños se cumplen. Allí interpretó entonces un concierto sorpresa para la colocación de la placa, en el que una vez más cantó, entre otras canciones, Corazón Partido, el tema con el que prácticamente comienza la historia. Total es que 48 horas después, la placa ha sido objeto de agresión. Los vándalos han pasado y han hecho una tremenda pinta en la placa en homenaje a Alejandro Sanz. ¿Qué se puede decir? ¿Qué más les podemos contar? Una pena. Una pena, de verdad que sí. Es el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un lugar donde podemos disfrutar lo mejor de la gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Ahora con terraza, ese comedor espectacular con capacidad para 140 personas. Distanciamiento, todas las medidas sanitarias. También cuenta con un salón privado. Barra. Qué bien, Restaurante Yacaré. No lo olvides, ahora en Vicente Sancho Tello, número 7. Y nuestros vecinos del mercado de Torrefiel ya se encuentran en plena actividad, y es que a esta hora, por ejemplo, abre sus puertas el territorio latino allí en el puesto 28, que te espera cada día de lunes a sábado en horario de 9 de la mañana a 14:30 horas a las 2:30 de la tarde, con todos los productos latinos tradicionales que siempre vas a buscar allí, pero además ahora con ese departamento del producto fresco, vegetales, frutas, verduras, que también puedes pedir que te lleven a casa con su servicio delivery llamando al 617-627394. Y esta tarde es martes de apertura del territorio charcutero en el barrio de Ruzafa, Matías Perelló 25, desde las 17 y hasta las 20:30, de martes a viernes, los sábados y domingos de 10 a 14 horas. Recuerden, especialistas en quesos blancos latinos, especialmente los colombianos y los venezolanos, el queso trenza, el queso guayanés, el telita, el paisa, el que tú prefieras, además las chuches, también las gaseosas, las harinas y todo el resto de los productos que prefieres. El territorio charcutero también tiene servicio delivery, solo tienes que llamar al 635-11-2800 para Valencia Capital, Torrente y Catarroja. Territorio latino, territorio charcutero. Grupo Territorio, siempre contigo. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosa, para quien lo sabe. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y ya está con nosotros Carlo Angulo con el calendario. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero en esta mañana del 7 de julio. En el calendario tenemos que el día de hoy, tradicionalmente, como cada año, se estarían celebrando los Sanfermines de Pamplona el día de hoy. Así como tenemos que, a su vez, hace 44 años, fue un 7 de julio cuando los Estados Unidos se convirtieron en el primer país en permitir a las mujeres inscribirse en la milicia, en las academias militares. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el icónico músico Ringo Starr aclamado baterista de la banda The Beatles, está celebrando su cumpleaños número 80. Cabe recordar que, como cada año, Ringo va a dedicar su cumpleaños a una causa benéfica, por lo que anunció un concierto virtual este año que estará celebrando junto a su ex compañero Paul McCartney y una serie de músicos invitados para realizar donaciones para los hospitales de Inglaterra a causa de la pandemia del coronavirus. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día, uno de los segmentos importantes de nuestro programa. El apartado de la opinión con Adolfo Jiménez del Río, a ver qué nos dice a esta hora de la mañana. El tema político del día, que presentamos a nombre de Picapan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71, recuerden. Panadería colombiana, además platos típicos de América Latina. Pica pan desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ahora sí tenemos a Adolfo ya listo con el tema político del día. El tema político del día, tenemos la ira de socialistas y liberales en la Unión Europea, generada por la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, quien participó en un video de la campaña electoral de los populares en Croacia. Y es que la irrupción en campaña de von der Leyen se ha interpretado como una actitud partidista incompatible con la neutralidad que se exige al organismo encargado de velar por el respeto al derecho comunitario. Y es que el delicado momento que atraviesa la Unión Europea, en plena negociación de un fondo de recuperación para paliar los daños económicos de la COVID-19, parece que evitará a von der Leyen una crisis mayor por su presunta violación de las normas comunitarias. Y es que socialistas y liberales, que junto con los populares aprobaron el nombramiento de la alemana como presidenta de la Comisión, han pedido explicaciones a von der Leyen, pero no parecen dispuestos a desencadenar una gran tormenta a semana y media de la decisiva cumbre del 17 y 18 de julio, en la que se buscará el acuerdo sobre el fondo para el COVID-19. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este hecho no generará que se cree un nuevo órgano burocrático en la Unión Europea que vele por la ética en las instituciones? Tema político del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos place compartir un café con Julio César López, diputado electo Ultramar de la República Dominicana. Julio César, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Gracias a ustedes por invitarme a vuestro programa. ¿Qué lectura hace de los resultados electorales del pasado domingo, tanto en lo que tiene que ver con el apartado de la circunscripción de Ultramar, como también presidenciales, donde ha resultado electo Luis Abinader? Los resultados electorales han sido realmente el reflejo de la voluntad de las y los dominicanos. Es decir, ahí ya no valían las encuestas. La real encuesta fueron los votos que se echaron a las urnas y que luego fueron contados por los funcionarios de la Junta. Demostró que el sentido del cambio no era solo una idea efímera, sino que era una decisión ya tomada por el pueblo dominicano, que venía demostrándose de las elecciones municipales y que se concretiza en lo que es el voto de las nacionales y las congresionales, que ha sido extraordinario. Tuvimos muchas dificultades, como todo el mundo sabe, por la pandemia y el confinamiento que se estableció tanto en la República Dominicana como en Europa y en otras zonas del exterior, lo que no dio tiempo para hacer una campaña normal. Pero a pesar de la situación anormal de campaña, ¿no? Sí. A pesar de que en el padrón electoral encontramos muchas personas que votaban las elecciones pasadas en esta circunscripción, aparecían en otro lugar, a pesar de todas esas dificultades, el ejercicio fue totalmente cívico. Las personas ejercieron democráticamente su voluntad y su derecho de ejercer el voto, y los resultados fueron excesivamente buenos para nosotros. Es decir, imagínate, habían 7 diputados ultramar, se disputaban 7 diputados, y las informaciones que tengo hasta este momento es que el PRM ha ganado los 7 diputados. Entonces, y la presidencial, ya usted ha visto la prensa, Luis Abinader ha ganado con la mayoría. Es decir, se ha ido en primera vuelta, que era lo que se estaba discutiendo en los últimos días. Entonces, mi valoración final es positiva totalmente con el proceso y mucho más con los resultados. De esos 7, 2 por la zona de Europa. Concretamente, ¿cuáles fueron los resultados? Si usted los tiene a la mano, diputado. Bueno, tenemos así la primera lectura, los últimos boletines. Sí. El resultado final no lo tengo, pero estamos sobre un o próximo a un 50%. Nosotros solos, aunque habían varias organizaciones que presentaron candidaturas a diputados, por lo que utilizando el método de Holmes, nosotros sacamos más del doble de votos del que nos seguía de otra fuerza contraria, por lo que hace posible que Lili Sorrentino también pase a ser diputado. Ahora, toca pasar del dicho al hecho, como se dice popularmente, diputado. ¿Y cuáles son los primeros proyectos que va a poner en marcha en beneficio de los dominicanos residentes en el exterior, especialmente acá en la zona de Europa? Bueno, miren, nosotros empezábamos en campaña lo que era el proyecto general, incluso un proyecto de ley para el deporte, donde se afina el 10%. El 10% del presupuesto que se asigna al Ministerio de Deportes sea dirigido para el desarrollo del deporte en el exterior. Nosotros habíamos planteado que en 7 días teníamos la primera reunión con los líderes, ¿no? Destacados del deporte en Europa, con los que puedan reunirse en una primera cita. En ese sentido, ya ayer mismo llamamos para empezar a trabajar conjuntamente con ellos esta promesa electoral. Evidentemente vamos a trabajar el tema del proyecto de ley de repatriación, que creo que caduca, que habían sometido en el 2013, según me había hablado el candidato Marco Gross, caduca en agosto, por lo que trataremos de ponernos en contacto con los anteriores diputados para retomarlo inmediatamente que lleguemos al Congreso. Y las promesas que hemos hecho, empezar inmediatamente a trabajar evidentemente en el hemiciclo, ¿no? Trabajar con la comunidad, trabajar en la dirección que nos indique el nuevo mandatario, presidente ya electo, Luis Abinader. Pero vamos, que empezaremos evidentemente a cumplir todas nuestras promesas sin ninguna duda. Somos gente que hemos planteado, hemos hablado bastante en esa dirección, ahora nos toca evidentemente cumplir. Muchos países de América Latina que digamos están en el mismo nivel de la República Dominicana están exentos de visas sus ciudadanos para entrar al espacio Schengen. ¿Qué otros proyectos por esa línea pretende impulsar su partido? Evidentemente, estoy de acuerdo. Hay países, por ejemplo, como Perú, Colombia, Bolivia, sé que Ecuador está trabajando la excepción del visado Schengen. Sí. Pues nosotros hemos planteado como política de derecho esa, ¿no? Hemos planteado. Pero es un asunto que es un acuerdo de Estado, evidentemente se la trabajaremos conjuntamente con el gobierno Ministerio de Relaciones Exteriores para y de Interior también, para que se trabaje en esa dirección. Sabemos que ello toma un par de años, ¿no? Porque sé que Ecuador, según estoy informado, tiene aproximadamente 2 años trabajando la quitar, ¿no?, causaña para sus ciudadanos. Nosotros vamos a empezar en ello, que saben que somos una de las emigraciones a Europa más viejas, pero vamos a empezar a trabajar en ello inmediatamente. También tenemos en tema de derechos el acuerdo de reciprocidad que queremos que se aplique con Europa, y que los dominicanos con solo el documento de residencia puedan ejercer el voto para elegir a los ayuntamientos, las autoridades de los ayuntamientos, las alcaldías. Y entonces son cosas de derecho que hay que dotar a nuestros ciudadanos que hasta ahora no gozan de ello. Nosotros aquí en el Café Mañanero, que hemos sido testigos de cómo Colombia, Perú, llevaron a cabo ese proceso de forma exitosa, que llevó, entre otras cosas, un tiempo de aproximadamente 3 años. Bueno, ahora lo ha iniciado Ecuador y está también en ese proceso de que se le concrete. Entendemos que la República Dominicana reúne todos los requisitos para que disfrute de esa exención de visado. Por otra parte, queríamos saber un poco más. Sí, queríamos saber un poco más, Julio César, acerca del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que ha ganado estas elecciones de una forma abrumadora. Quisiéramos conocer dónde se ubica, si a la izquierda, a la derecha, en el centro. Es importante tener en cuenta que se trata de un partido nuevo en la República Dominicana. Bien, mira, nosotros, ustedes saben que nosotros hemos surgido de una crítica interna que teníamos en el Partido Revolucionario Dominicano, en fin, no compartimos absolutamente las decisiones que estaba tomando en ese momento y en este, su presidente Miguel Vargas Maldonado, y en vista de que teníamos serias diferencias, y esas diferencias se llevaban al Tribunal Constitucional, a la Junta Fiscal, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional, y todas las decisiones de estos tribunales favorecían a ese presidente, nosotros entendimos que ese partido teníamos que abandonarlo y hacer una nueva fuerza. Ese partido, un partido socialdemócrata, pues lo que fundamos el PRM somos todos socialdemócratas, ¿sabes? Además, inspirado en las ideas de José Francisco Peña Gómez, ¿no? Entonces nuestro partido es de centro izquierda, y evidentemente tiene políticas, todas las políticas socialdemócratas. Nuestro primer objetivo, evidentemente, es la conquista de las instituciones para dotarla de democracia. Es el primer nivel de nuestros objetivos. Como usted verá, ese objetivo se ha ido cumpliendo en la medida que hemos ido ganando alcaldías, municipios, distritos municipales, y ahora hemos evidentemente ganado unas elecciones generales, hemos ganado contundentemente todas las candidaturas a diputación y al Senado del país. Por lo tanto, estamos bien colocados para empezar un proyecto de dotar el país de democracia institucional como primer nivel. Nuestro segundo gran nivel es hacer el Estado el bienestar. Y si vivimos en Europa, conocemos que las instituciones están para servirle a la sociedad y dotarlas de derechos, evidentemente va a ser un gran objetivo que no se logra evidentemente en un año ni 2 años, pero sí vamos a trabajar en esa dirección para lograr en un par de años, varios años, ¿no?, lo que es el estado de bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, con el fortalecimiento de las instituciones y dotarlas de instrumento fundamental que es la democracia. Y a partir de ahí una sociedad de bienestar que es en largo plazo nosotros pretendemos construir, que los ciudadanos sean conscientes de su papel en la sociedad, sepan todos sus derechos, todas sus obligaciones,

Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Glovo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero es en noticia. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha emitido un mensaje tras mostrar síntomas de coronavirus y hacerse un nuevo test. ¿Estás oyendo, Lili? Va por el mismo camino de Boris Johnson. El mandatario, que según medios locales tiene 38 grados de fiebre, dijo que se hizo estudios en los pulmones y que estos estaban limpios, y agregó que está evitando el contacto con la gente pese a haber sido un fuerte detractor de la distancia social durante el transcurso de la pandemia. El coronavirus, que parece que tampoco respeta detractores. Luego de hacerse entonces una nueva serie de exámenes médicos que incluyeron un test de coronavirus tras mostrar síntomas de la enfermedad, el presidente brasileño se dirigió a partidarios que lo esperaban fuera del Palacio de Alvorada, la residencia presidencial. Bueno, seguiremos atentos entonces a la salud de Jair Bolsonaro. Aunque el hombre sea un negacionista y todo lo que ha mostrado, no le deseamos en ningún caso que tenga la enfermedad. Vamos precisamente con los datos de la pandemia en el mundo, la incidencia de la pandemia a nivel global. Mucha atención. Según el Instituto Johns Hopkins, Instituto Johns Hopkins, que lleva el conteo global, ya tenemos 11.610.000 casos. Y los fallecidos ascienden, repito, a nivel global, a 535.000. Por países, Estados Unidos continúa a la cabeza con 2.296.476 contagiados y 127.637 fallecidos. En segundo lugar, precisamente, aparece Brasil con 1.623.284 contagiados y 65.487 fallecidos. Luego está la India, Rusia y ya estoy viendo aquí exactamente, no, ya en quinto lugar Perú con 305.703 casos y 10.772 contagiados. Sexto, Chile, a nivel global, ¿ya? con 298.557 casos. No sé si ya tiene el Instituto Johns Hopkins los datos de anoche de Chile. Parece que ya Chile pasó de los 300.000 casos y tiene 6.384 fallecidos. Mucha atención, México. México ya alcanza la octava posición. Ayer estaba en el noveno puesto. Hoy ya es octavo con 261.750 contagiados y 31.119 fallecidos. España ha sido desplazado hasta el noveno lugar. Bueno, ya sabemos, 251.789 contagiados y 28.388 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, siguiendo con el conteo de América Latina, Colombia tiene 117.412 contagiados, 4.305 fallecidos. Luego encontramos a Argentina con 80.447 contagiados y 1.582 fallecidos, un crecimiento todavía del 25%, no registraba el crecimiento de Colombia, que es del 23%. Después de Argentina, vamos a encontrar a Ecuador con 62.380 contagiados y 4.821 fallecidos. Siguiendo con la lista de los 10 países más afectados de América Latina, Bolivia ha alcanzado los 40.509 contagiados y 1.476 fallecidos, crecimiento todavía del 22%. Noveno, Panamá con 39.334 contagiados, 770 fallecidos. Y décimo, la República Dominicana con 38.128 contagiados y 804 fallecidos, un crecimiento todavía del 17%. Mucha atención que hay preocupación en la República Dominicana porque, de acuerdo con algunos expertos, en las elecciones podrían tener consecuencias en rebrotes, repuntes de contagios debido a las aglomeraciones que no solamente se presentaron durante las elecciones, sino también durante los cierres de campañas. Está pendiente por verse. Eso se verá la próxima semana. Y a propósito, Lili, también preocupación en Venezuela porque está creciendo el coronavirus. Hay preocupación en Venezuela en varios sentidos con respecto a la pandemia. Y una de ellas es precisamente el sistema 7-7 que ha diseñado el gobierno de Venezuela para aplicar la cuarentena, la peculiar cuarentena con la que el país trata de frenar el avance de la COVID-7-7. ¿De qué se trata? 7 días de cuarentena de confinamiento y 7 días libres. Así es como se está manejando el tema en Venezuela hasta el momento, lo que causa una gran preocupación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo llama con orgullo el modelo venezolano para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Tengo entendido que ya un país europeo experimentó ese modelo. Mientras la mayoría de países han aplicado un confinamiento más o menos estricto pero continuado, en Venezuela se ha establecido una inusual cuarentena intermitente conocida como el sistema 7-7, en la que se alternan las restricciones con la relajación de las medidas. Con 4.365 contagios reportados y 38 fallecidos hasta el 25 de junio en cifras oficiales, Venezuela muestra unas cifras mucho más bajas que la de la mayoría de los países de América, desde luego, muy lejos de las de Brasil o Estados Unidos, por ejemplo. Pero la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas advierte de que la mayoría de los test que se realizan en el país son pruebas rápidas y poco fiables, y que el número real de infectados podría ser muy superior al reportado por las autoridades hasta el momento. Sea como sea, en las últimas semanas se ha registrado un aumento de los casos que lleva a muchos expertos a temer que el país se esté acercando al pico de la pandemia. ¿En qué consiste el modelo 7-7 y en qué se basa? Un poquito más de detalles. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la que anunció en un mensaje televisado el pasado 5 de junio los detalles de la peculiar cuarentena venezolana, dice 7 días de trabajo más 7 días de cuarentena, pero debe ser una cuarentena rigurosa y disciplinada, según dijo. Sin embargo, eso no es lo que se está viendo en la calle. En los 2 estados más el distrito capital en los que se ha detectado un mayor aumento del número de casos, no se aplicará por ahora la flexibilización. En todo caso, estamos hablando de que sigue habiendo opacidad con respecto a los números reales de contagios, de fallecidos, etcétera, en Venezuela. Y sobre todo que el tema de los test rápidos preocupa porque no son fiables. Y esto lo están diciendo fuentes autorizadas. Eso sin contar lo que se ha dicho desde el principio de la calidad del sistema, de la situación del sistema sanitario en Venezuela, que no tiene definitivamente las condiciones para enfrentar eficaz y exitosamente la situación de la pandemia. Muy bien, vamos entonces a estar pendientes de este modelo que está experimentando Venezuela, el modelo intermitente. En cualquier caso, le deseamos éxito. Claro que sí, por el bien de la población. Estamos hablando de la gente, de la vida de la gente, y lo que menos podemos desear es que sea fallido y que dé malos resultados, ¿no? Pero si los expertos están haciendo un llamado de atención, por algo será, que ellos conocen mucho mejor esta materia que nosotros, y además venimos de una larguísima experiencia ya del mundo entero. Tengo entendido que fue Macedonia, yo no sé qué país del norte de Europa puso en práctica esta experiencia. El 7-7. Sí, aunque es más, es un modelo que incluso ha hablado por científicos. Algunos proponen 10 días. 10 días de confinamiento, 10 días de libertad, en fin. La alternancia entre el confinamiento y la flexibilización de las medidas. Pero en el caso de Venezuela está proponiendo periodos mucho más cortos. 7-7. Así es. Bien. A ver, Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. Lo presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar deliciosos platos típicos como patacones o tostones. Patacón Tostado, calle Albacete número 21. Las tendencias en las redes sociales. Tenemos que en España la política echó sus redes hacia TikTok, ya que ahora la nueva red social, que se considera la más popular entre los jóvenes de mayores de 13 años hasta los 24 años, ha crecido en los últimos meses de forma exponencial. No son casos aislados, al menos a juzgar por las cifras de que el partido de Santiago Abascal, Vox, ha alcanzado en abril más de 16 millones de visualizaciones en la nueva red social, ya que existen los llamados influencers que están motivando las políticas del partido. Una identificada como Micaela, una joven que no llega a los 14 años y que varios de sus videos sobrepasan las 200.000 visualizaciones, en la aplicación más descargada durante la cuarentena, en sus mensajes de apenas 35 segundos, esglosa los argumentos del partido al tiempo que agradece los esfuerzos de Vox porque los menas no dejen de hacer daños y que se vayan a su sitio. Igual que otra de las influencers, Tag del Cayetano, quien en videos de 25 segundos crea influencia al querer decir que hoy día está mal visto estudiar en un colegio concertado, llevar Converse, que si te gustan los toros y que si no saldrías con una mena o llevar una pulsera de España está mal visto por la sociedad. Lo cierto es que estamos hablando de usuarios que la mayoría de veces ni siquiera tienen edad para votar, por lo cual es bastante polémico la razón de cómo este partido está creciendo cada vez más en la red social más popular actualmente entre los jóvenes españoles. El crecimiento de Vox gracias a estos jóvenes, bueno, y en particular a la red social TikTok. Pero este fue a través de esta red social, ¿sabes que le hicieron un sabotaje a Donald Trump, no? Sí, sí, correcto. Llegaron y se inscribieron para participar en un meeting. Y claro, de todas formas, a pesar de que Donald Trump un poco reticente al tema del coronavirus, siempre también aplican algunas medidas. El caso es que luego, en el momento del meeting, pues no se hicieron presentes los jóvenes. Se apareció el señor Donald Trump y encontró el escenario prácticamente vacío. Se está hablando mucho de TikTok en estos días. Está en el ojo del huracán, entre otras cosas, un informe que lo presentaba como un mecanismo de espía, por llamarlo de alguna manera, del gobierno chino. Entonces, desaconsejaba el uso de esta red social de TikTok. Pero lo cierto es que no puede negarse el TikTok, cómo ha ido posicionándose en el tema de las redes sociales, y hoy por hoy es la red social que emergente más importante, Carlos. Entre los jóvenes, así es. Instagram ha pasado a ser una red social más profesional. Pero me dice que entre los jóvenes, menores de edad. Menores de edad, el rango más popular de la red social por ahora, como fue en Instagram en un principio, rondea los 13 a los 25 años. O sea, personas muy jóvenes son las que se sienten más animados por la nueva red social, que como les expliqué el otro día, son videos muy cortos, no llegan ni siquiera al minuto, porque realmente la diversión está en que son videos que la aplicación te permite editar con ciertos efectos o música. Filtros. Causando... Me decía el hijo mío que normalmente lo que se hace en esas redes sociales son tonterías. Sí, sí, es una red social que se caracteriza porque los contenidos son todos muy ligeros, muy light, son fundamentalmente bromas de todo tipo, sí. De la vida diaria, incluso con escenas muy, pero muy cotidianas, ¿no? Cosas que harías en tu casa, no sé, con tu gato, por ejemplo. A ver, vamos a darle la bienvenida a Ransel Lavata. Ransel Lavata, que ya está con el segmento de Farándula. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hola, chicos, ¿cómo están? Estuviera más contento si no hiciera tanto calor, de verdad que sí. Menos mal que Barbonao tiene la solución con su variedad en batidos tropicales. Por cierto, tiene mis preferidos: mango, maracuyá, guanábana, guayaba, entre otros. Pueden ser servidos con leche o también en agua, como ustedes prefieran. Les recuerdo que Barbonao se encuentra en calle 9 de octubre 23 en Massanassa. Barbonao, especialidad en comida latina y española. Lamentablemente, el pasado lunes, el mundo del cine, del espectáculo y de la música en general despertó con la triste noticia del fallecimiento de Ennio Morricone, el compositor italiano Ennio Morricone, que ha fallecido a los 91 años de edad en su Roma natal. Considerado como una leyenda de la historia del cine y de la música, ha dejado tras de sí un legado de más de 500 bandas sonoras. El pasado 5 de junio fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 junto a su compañero de profesión estadounidense John Williams. Cabe destacar que también el legendario compositor ha ganado un Oscar por mejor composición y banda sonora en el mundo del cine. Desde aquí, un abrazo a los familiares y personas allegadas. Amigos del Café Mañanero, si quieren lucir como yo durante las grabaciones del programa o también durante las grabaciones de los reportajes de Gente Latina, pues les invito a pasarse por el Chamo Barbershop. Sí, señor. El Chamo Barbershop tiene una variedad de estilos de corte de pelo, sobre todo ahora en verano, que usted seguro se siente más animado. Si te sientes un poquito con ganas de ponerte a prueba, con ganas de conquista o simplemente con ganas de sentirte bien, de verte al espejo y sentirte muñeco, brillante, explosivo, visita el Chamo Barbershop en la avenida María Ros 2. El Chamo Barbershop en la avenida María Ros 2, eso es en Burjasot, a pocos pasos de la parada del metro Burjasot-Godella. Chamo Barbershop, muchos estilos. Chicos, pasen buen día. Ransel Lavata se despide. Bueno, muchas gracias a Ransel Lavata y de inmediato estamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día que presentamos a nombre de Delicias El Paisa en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Recuerden, un sitio para disfrutar la bandeja paisa y todos esos platos típicos deliciosos. Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. A ver, Liliana Lozano, tenemos el personaje del día. El personaje del día hoy nos lleva hasta el mundo de la actuación, y es que el actor Dwayne La Roca Johnson, que destronó a Kylie Jenner y se convirtió en la celebridad mejor pagada de Instagram y con el mayor número de seguidores. Según la firma de marketing de redes sociales Hopper HQ, La Roca puede cobrar a los anunciantes aproximadamente $1,000,000 por una publicación patrocinada. Además de que Johnson ha sido catalogado como el actor mejor pagado de Hollywood. ¿Qué tal? Una publicación, $1,000,000. ¿Carlos? ¿Se puede ganar tanto? Se puede ganar tanto, es lo que ha demostrado justamente que las redes sociales cada vez se han convertido en el nuevo escenario de los medios y que la importancia que tiene justamente Instagram, la influencia que puede tener y por eso todo lo que le afecta a Facebook, que grandes empresas o en este momento no quieran patrocinarlas, porque como vemos, es una ventana que da una capacidad impresionante ya que las compañías están dispuestas a pagarles a actores e influencers tantas cantidades de dinero. Dwayne La Roca Johnson, $1,000,000 puede cobrarte por una publicación en sus redes sociales, por una publicación en Instagram. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Ya estamos entonces con la información deportiva. Vamos con la liga. Tenemos mucho que contarles en este apartado. Nos ponemos al día en el calendario correspondiente a la jornada número 34. Nos quedan apenas 4 partidos. Se acaba la liga, señores. Nos queda menos. Y las polémicas que siguen rondando los resultados asociados al Real Madrid. Y entramos de lleno con lo que fueron los partidos del cierre de la jornada 34 de la Liga Española. El del Levante, Real Sociedad, en el cual vimos en un principio la intención, quizá, de llevarse alguno el partido, precisamente por la ilusión que tiene el Levante de estar por encima, por primera vez en la historia del fútbol español, del Valencia Club de Fútbol, una opción que todavía no la han perdido, y eso que el empate 1-1 de la Real Sociedad solo les ha generado un punto, pero les ayuda a ascender en la tabla de clasificación y acercarse un poco más a su eterno rival. Quedan en la posición 12, eso sí, con 43 puntos, a exactamente 4 puntos del Valencia Club de Fútbol. Bueno, entonces se puede decir, ¿a qué juega el Valencia ya en lo que queda de esta temporada? ¿A qué juega el Levante? A estar por encima del Valencia en la tabla. La rivalidad entre los dos equipos valencianos. Y hoy arranca la jornada 35 con la siguiente tabla de clasificación, liderada por el Real Madrid con 77 puntos, seguido del Barcelona con 73. En la tercera posición, el Atlético de Madrid con 62 y en la cuarta, el Sevilla con 60, equipos de Champions. Y ya para la Europa League, en la quinta está el Villarreal con 54 y en la sexta el Getafe con 53. Y ahí cerca, peleando esas posiciones, la Real Sociedad en la séptima posición con 51. En la octava, el Athletic de Bilbao un poco más alejado con 48 puntos. En la novena, el Valencia Club de Fútbol con 47 puntos. En la décima, el Granada con los mismos puntos. En la 11, el Osasuna con 45. Y en la 12, encontramos al Levante con 43 puntos. Precisamente, seguido del Valladolid, el aguerrido Valladolid, que parece ser que ya está salvado con 39 puntos. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, y por abajo ya saben, el Español, el Leganés y el Mallorca en la cuerda floja, están prácticamente sentenciados. Está difícil que se salven, salvo una reacción de última hora. Una más, Adolfo Jiménez del Río. Similar a las anteriores temporadas, los partidos de las dos últimas jornadas de la Liga Española, eso sí, siempre y cuando haya algo en juego, tanto en primera como en segunda división, se disputarán en horario unificado. Por ejemplo, en la primera división, la jornada 37 y la 38 se jugarán el jueves día del presente mes de julio y el domingo 19 respectivamente, según lo anunció este mismo lunes la Liga y la Federación Española de Fútbol. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, por toda la información. La última. Y si haber perdido frente al Barcelona fue una pésima noticia para el Villarreal,

FM se escucha, se siente, se disfruta. 107.9 Latinos FM, siente tu música. De muertes en Zodíaco. Las calles de la ciudad se ven cadáveres abandonados. Bueno, esta canción surgió en plena pandemia. Estamos hablando del Chacal y Ledir. Dos voces del género urbano que se atrevieron por primera vez a hacer una de las bachatas que tiene más de 2 millones de visitas en YouTube. Llevan por nombre Bésame y fue a todos los... Fue, digamos, un homenaje a todas las personas sanitarias. Chacal y Lenier con este Bésame. Una noticia en la tele robó mis ganas de besarte porque la cosa está difícil. ¿Qué tienen que ver mis besos con tu cuerpo? Si hay cosas que están peores y nadie ha formado crisis. Bésame, bésame, bésame, bésame.